en el estudio mayor y con el gusto mayor recibimos acá al invitado del día, el profesor Ahmed Franco. ¿Cómo anda, Franco? Muy bien, muchas gracias. Siempre es un gusto estar acá con ustedes. Para nosotros recibirlo y además siempre con un tema que nos parece... Interminable y central, tiene que centrar la atención, ¿verdad? Sí, señor. No porque esté siempre el tema, es para dejarlo para un costado. Y que estamos en una semana especial en la que se está convocando aquí en Montevideo a una actividad que se va a hacer en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, día en que se celebra una jornada de solidaridad con el pueblo palestino. Aquí en Uruguay se va a hacer esta charla, donde va a estar el profesor Ahmed Franco como el especialista en el tema, va a estar acompañado por el dirigente Fernando Vázquez y por el candidato a la vicepresidencia Gustavo López, en una charla abierta, para que la gente pueda ir a escuchar, a preguntar también. Participar, ¿no? Claro. Participar. Y hablamos del Día Mundial de Al-Quds, que me parece que no está de más nunca explicar qué es, porque alguien que va, no sé, está haciendo los mandados, va en el ómnibus al trabajo, con todos los problemas que hay en la vuelta, puede no saber qué es Al-Quds. Exacto. ¿No? ¿Por qué Día Mundial de Al-Quds? ¿De qué están hablando? Bueno, Al-Quds le dicen los árabes a Jerusalén, ¿no? Se la conoce como Al-Quds. Y Jerusalén es una ciudad santa con una presencia muy importante en la historia de los pueblos de la región. Hoy por hoy, de alguna manera, el movimiento sionista mundial está acaparando, a raíz de la política que llevan a cabo, el señor Trump también, el compromiso así ya, digamos, abierto, ostensible de Estados Unidos en apoyar todos los desmanes que lleva a cabo el gobierno israelí. Hoy por hoy, digamos, el gobierno israelí y el movimiento sionista mundial se embandera con el tema de Al-Quds como una especie de símbolo, claro, que hay que mantener, conquistar, arrebatar, lo que sea. Pero Jerusalén como tal, como ciudad, que es una ciudad muy antigua, que existía antes de que los hebreos antiguos, con Abraham a la cabeza, emigraran de Mesopotamia a la región. Y estamos hablando, más o menos de acuerdo a los historiadores, allá por el año 1605 a.C. Ellos llegan a Jerusalén, que era una ciudad-estado. Estaba gobernado, según las referencias y las crónicas, por un rey muy tolerante, muy sabio, que rendía tributo a un dios único. Él era al mismo tiempo sumo sacerdote. Y como se estilaba en la antigüedad, acoge al pueblo hebreo que había emigrado en busca de mejores tierras, así de simple. El destino era Egipto en aquella época. Y Jerusalén estaba de paso. Los acoge como huéspedes. Se quedan un tiempo en Jerusalén, el pueblo hebreo, y después sigue viaje hacia Egipto. No recorren la totalidad de Palestina. Pero quiero remarcar el hecho de que Jerusalén ya era una ciudad-estado bastante destacada en la antigüedad. Pasando el tiempo, vuelven los hebreos, pero ahora ya como conquistadores. Ya no son los huéspedes recibidos por un rey generoso que los trató cordialmente y se quedaron todo el tiempo que quisieron, sino que entran a la fuerza. En la misma Biblia aparece en el libro de los Jueces, por ejemplo, escenas truculentas de cuando los hebreos, viniendo de Egipto, irrumpen en la zona, especialmente en Jericó, una de las ciudades más antiguas, amuralladas, que aún existe en la humanidad. Y bueno, decapitaron, mataron, asesinaron, se impusieron por la fuerza. De ahí en más viene la breve historia de permanencia y de hegemonía del pueblo hebreo en Jerusalén, tomando como capital Jerusalén. Digo que es breve porque, tomando los hechos históricos, no han quedado mucho tiempo como gobernantes ahí. Tuvieron los dos grandes gobiernos del rey David y Salomón, fundamentalmente. Claro. Pero después cayeron también en manos de otros estados más poderosos, como los babilonios, por ejemplo, y fueron llevados en cautiverio a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Se estima que fue una cantidad importante de hebreos prisioneros que vivieron en la ciudad de Babilonia, que era una ciudad, como se estilaba antes, amurallada, digamos, tipo fortaleza. Y vivieron dedicados a sus actividades, eran orfebres fundamentalmente. Entonces trabajaron como tales y no tuvieron ninguna dificultad en vivir pacíficamente. Ahí después ellos son liberados por el rey Ciro, el grande de Persia, cuando derrota a los babilonios y se apodera de la región. Y él, Ciro, comienza la campaña de retorno de los hebreos a Jerusalén. Pero ya Jerusalén en ese mismo momento incluso estaba bajo el control administrativo de Persia. Algunos vuelven, no vuelven todos. Se habla de alguna cifra, algunos dicen que fueron 25.000 los que fueron llevados como prisioneros con el rey Nabucodonosor. Y quedó siempre una presencia que se fue extinguiendo con el tiempo, a tal punto que cuando se arriba a la Edad Media, por ejemplo, hay crónicas que refieren que llegan viajeros de Europa fundamentalmente, porque de alguna manera el Santo Sepulcro, que está en Jerusalén, pasa a tener importancia para el mundo de aquel entonces, léase Occidente. Uh-huh. En consecuencia, había siempre gente que viajaba a Jerusalén para visitar el Santo Sepulcro, como ahora, como hasta ahora. Consecuentemente, hay gente, viajeros de la época, que relatan crónicas de la cantidad de judíos o de hebreos que vivía, digamos, ya por 1100, 1200 de nuestra era en Jerusalén, y la cifra es mínima. Fue desapareciendo esa población, se fue extinguiendo, no existía como tal. Existían otras poblaciones de otro origen, los mismos antiguos habitantes de Jerusalén y de Palestina siguen viviendo ahí, que son los descendientes actualmente los palestinos, son los que vivieron siempre en ese lugar. Y como decía, Jerusalén pasa a tener una importancia destacada para el mundo occidental, pero también para el Islam, porque el Islam está basado en gran medida, el corpus del Corán y del Islam, es 80% de origen hebreo cristiano. Existen todas las figuras, todos los líderes, digamos así, destacados del mundo hebreo cristiano en el Islam se recoge. Existe Jesús, existe María, existe todo absolutamente. Hay variables en la manera de aplicar el culto, digamos así, de comunicarse con Dios. Pero el Islam, contrario al cristianismo, viene además con un gran énfasis social, que no se veía eso en el mundo occidental de la época por ningún lado. Y viene con algunas leyes muy avanzadas para la época, lo que hace que cuando aparece en la región logra adherentes en grandes cantidades. O sea, la gente deja sus antiguas creencias y abraza el Islam. Y naturalmente cuando el Islam, o sea, el profeta Mohammed, estaba luchando por sus ideas, con la espada luchaba, indudablemente también se estilaba, consideraron a Jerusalén como la capital del Islam. De hecho, para el musulmán, Jerusalén es una de las tres grandes ciudades sagradas dentro del mundo islámico, que está comprendida por la Meca y Medina y Jerusalén. O sea, ellos mismos le dieron la importancia que Jerusalén iba adquiriendo por todos los acontecimientos que tuvieron lugar. Y de hecho se puede decir que vinieron todas las cosas que vinieron, vinieron las cruzadas, que en su momento fue pretexto de reconquistar el Santo Sepulcro, y vinieron las cruzadas con las cosas que trajeron aparejadas, lo bueno y lo malo. Pero se puede decir ahora, mirando un poco fríamente, que los musulmanes administraron mucho más tiempo Jerusalén que lo que hicieron los hebreos a lo largo de la historia. Calculen que ellos estuvieron desde el año 632, en que el califa Omar, a pedido del patriarca de Jerusalén, Sofronio, viene desde la Meca solo, montado en una mula, comiendo dátiles, a tomar posesión de la ciudad. Y se hace pacíficamente, y a partir de entonces Jerusalén es administrada por los musulmanes. Vinieron primero los árabes y después vinieron los turcos. Y los turcos de alguna manera quedaron prácticamente hasta fines de la Primera Guerra Mundial. O sea, del 632 a 1917 tenemos un periodo bastante largo. Y no existe en la historia un periodo parecido de parte del pueblo hebreo. Lo de Jerusalén ahora reclamada por el movimiento sionista es una cosa absolutamente europea, absolutamente reciente y con un carácter abiertamente colonial. Claro. Esto que usted señala, que seguramente una parte importante de la audiencia se dé cuenta, echa por tierra la teoría de que esa es una tierra que tenía origen hebreo y que ellos quieren retomar el control sobre algo que les pertenece. Absolutamente mentira. Acabo de señalarlo. Jerusalén existía como ciudad antes de que llegaran los hebreos a ese lugar. Bien, tenemos que hacer una pausa, profesor. Después vamos a hablar bien de cómo esta fecha o este día también es considerado en la propia Palestina, por los propios palestinos, qué se hace, cuáles son las formas de lucha que hay en este día, ¿no? Perfecto. Reunión, esta jornada de solidaridad con el pueblo palestino, por supuesto para hablar de Palestina y el derecho a la tierra, con una historia del conflicto que hay en torno a esto, la situación actual, el acuerdo del siglo, que ahora le vamos a preguntar un poco de eso también, que es visto como una nueva agresión, y el papel de la prensa en la denuncia del bloqueo. Estábamos hablando fuera de micrófonos de cómo la historia se tergiversa y la voz dominante la lleva, bueno, ya sabemos quién, ¿no? Sí. Pero el sionismo en esto juega un papel importantísimo, determinante. Hay que decir que no solo en Uruguay va a haber jornada, hay una jornada internacional de apoyo al pueblo palestino. Se está convocando a marchas, a reuniones, a todo tipo de actividades que se van a estar haciendo. Se abren tribunas para que vayan y planteen sus ideas, los que apoyan al pueblo palestino. Y tiene el hecho de que se celebre este día tiene una historia que no es tan larga, ¿no? Desde el 70 y pico es que se celebra el Día Mundial de Al-Quds. Con la Revolución Iraní. Claro. Y el Imán Jomeini. Sí. Que estableció un día después del mes de Ramadán, el mes de ayuno específico, para recordar la situación de Jerusalén. Ahí está. Es importante lo que se haga en los distintos países, que no se vea como una cuestión de cumplir con una rutina, claro, ¿no? De hacerlo, sino que tiene resultado eso en el propio pueblo palestino. Claro, claro, claro. Yo creo que a la larga, como pasa siempre, esta política de avasallamiento que estamos viendo ahí, Jerusalén es una parte de eso, ¿no? Estamos hablando de todo el territorio palestino. Sí. Y este plan de paz al cual vamos a referirnos, de hecho, liquida al pueblo palestino, le saca el territorio, en fin, termina con la resistencia del pueblo palestino. Esa es la idea, naturalmente. Sí, sí. Pero yo diría que, de alguna manera, estos movimientos solidarios a través del mundo, al cual se suma Uruguay también, están haciendo mella en el espíritu de los agresores. Porque antes era mucho más difícil plantearlo. Hoy se plantea el tema, la gente pregunta. Porque siempre venía muy confusa la cosa cuando el sionismo hablaba, ponía a colación de que, qué sé yo, venía el holocausto nazi por un lado y por lo tanto había que tenerles consideración. Venía por otro lado la experiencia democrática del Estado de Israel respecto a países retrógrados de la región, por lo tanto era una especie de luz que estaba iluminando la región de Israel, un pequeño estado pacífico, sí, sin tradición agresiva en su historia. Entonces han sabido vender muy bien la imagen a nivel mundial. Es verdad eso. Es así, muchas veces, sí, cuando yo hablaba con algunos amigos, sacaba el tema a relucir, me cortaban de raíz, me dicen, no, yo no quiero hablar del tema de Israel, yo tengo muchos amigos, ese tema está prohibido, en mi casa no se habla. Así era la cosa. Ahora al menos se habla en la casa y sí, escuchan algunas, sí, cosas que estamos diciendo. Quiere decir que se está avanzando. Yo creo que es importante. Porque a propósito, como siempre sucede, se entreveran las cosas, se mezclan las cosas. Entonces, como decía la compañera al comienzo, ¿qué es el Quds? ¿Y qué es Jerusalén? ¿Cuál es la importancia de Jerusalén? ¿Por qué esta puja? ¿Por qué este forcejeo? porque esta movilización mundial hoy a favor de la autonomía de Jerusalén, que dicho sea de paso, tiene que lograr su autonomía independientemente del acuerdo que se logró en los acuerdos de Oslo, que fue lo más avanzado que se pudo negociar respecto a Jerusalén, que desde luego Israel desconoció completamente, porque la decisión de las Naciones Unidas al crear el Estado de Israel, porque es la única experiencia de Naciones Unidas de crear un Estado, no tenía experiencia y creo que no la tiene, crear un Estado, al crear ese Estado le dan un estatus particular a Jerusalén. Jerusalén tenía que ser una zona internacional, por la importancia espiritual, digamos, a las religiones monoteístas, y por lo tanto tenía que haber una administración de Naciones Unidas provisoria hasta que los habitantes de Jerusalén decidieran sobre su futuro. Y naturalmente en ese momento la mayoría de la población era de palestinos. El acuerdo del siglo le llaman, ¿no? Sí. A esto que se está trabajando ahora. Que bueno, algunos lo dicen con todas las letras, lo que quiere es terminar con los palestinos. Absolutamente. Terminar con los palestinos. No es un acuerdo, sino que es algo para terminar con los palestinos. ¿Cuáles serían los elementos principales que usted señalaría de por qué hay que rechazar, no puede salir este acuerdo? En primer lugar, no participa ningún palestino. No sé qué acuerdo va a hacer. No hay ninguna autoridad palestina representando los intereses de los palestinos. Entonces es una burla, impuesto por un poder político mundial que es Estados Unidos en connivencia con Israel. Y hace una especie de repartos de territorios. En primer lugar, no se toma en cuenta los asentamientos. Hoy hay cerca de 1 millón de israelíes o de europeos o norteamericanos instalados en los territorios propiamente de Palestina, lo que es Cisjordania. Entonces, se llegaría a un acuerdo con esa población viviendo precariamente dentro de otra población, o sea, impuesta ahí por la fuerza, para constituir un elemento político que va a trabar toda actividad autónoma que pueda llevar a cabo el gobierno palestino autónomo que surja, absolutamente. Y como dije al comienzo, no hay ni un solo palestino, ninguna autoridad palestina que esté participando en los acuerdos. Eso se hizo en Washington con la connivencia de las autoridades israelíes y llevan a cabo a todo trapo. Claro, claro. Ahora, ellos están dando como una serie de puntos, que es lo que usted decía ahora, ¿no? El centro es ese del acuerdo, de lo que ellos llaman acuerdo, y necesitan del apoyo internacional también. Están buscando eso. Están buscando el apoyo internacional. Sí. También del otro lado. Sí, claro. Los iraníes están buscando el rechazo internacional a este acuerdo. Claro. Pero el otro día leíamos de un documento que se había filtrado, que lo estaba manejando una agencia palestina de noticias, que no me acuerdo el nombre. Wafa. Era otra. Sí. Me acuerdo cuál era. Pero que planteaba que había más elementos. O sea, no era solo lo que estaban declarando, sino que había otras cosas. Sí. ¿A dónde los iban a poner a vivir a los palestinos? Que Israel era la que iba a permitir la llegada del agua. Es terrorífico. Es peor del... Porque además se van a quedar, que ahora. Se van a quedar con todas las tierras fértiles del Valle de Jordán. Esa es la tierra fértil. Ahí está el agua y ahí están las tierras para la agricultura. Claro. Pero todo eso iba a ser controlado por Israel dentro de este acuerdo. Por eso digo que no hay ningún palestino y ningún palestino puede aceptarlo. Eso es, claro, es un suicidio para el pueblo. Y además uno tiene la sensación de que se va corriendo todo, ¿no? Cada vez más. Al principio es la tierra palestina ocupada. Después se planteó la teoría de los dos estados. Después no, digo... hay un planteo de la teoría de los estados, de un reconocimiento del Estado palestino y del Estado israelí, pero ahora da la sensación de que Israel quiere controlarlo todo. No está muy claro eso. Y que no hay ninguna chance de que haya un Estado palestino. No lo quiere. No lo quiere, está muy claro eso. ¿Y por qué Israel tiene el poder que tiene, siendo una economía relativamente menor, como Estado, ¿no? No estamos hablando del poder que tiene el sionismo. Sí. ¿Y por qué los países europeos, que podrían ser el fiel de la balanza quizá, o incluso los asiáticos, permiten que Israel opere de esta manera? Los europeos no se animan totalmente a enfrentar, porque acá hay una dinámica imperial norteamericana, ¿no? Sí. Israel no se, jamás se atrevería a hacer todo lo que hace si no contara con ese apoyo, ¿no? Los europeos no se animan, por lo que yo estoy viendo, todavía a enfrentarse a Estados Unidos. Es más, creo que hoy como nunca están muy debilitados. Vemos todo lo que está pasando en Europa, los movimientos ultranacionalistas, las divisiones, la separación de Gran Bretaña, que quiera ser o no, tiene su peso. En consecuencia, hay una Unión Europea más consciente, tal vez, y un poco más independiente a veces que Estados Unidos, que mira de otra manera el problema, que busca realmente una solución adecuada. Pero no tiene la fuerza para enfrentarse a Israel. Y los países árabes y musulmanes, que tienen una gran presencia asiática, no lo están sabiendo utilizar adecuadamente. Hay una presencia asiática de importancia, hay muchos musulmanes en la India. Sí. De hecho, por ejemplo, en la India hay más musulmanes que en Arabia Saudita, para dar una idea nada más. Después están todos los otros estados, hasta en China hay musulmanes, ¿no? Eso no lo están sabiendo utilizar y no han representado un bloque importante de negociación o de presencia, por lo menos, en las negociaciones que tienen lugar sobre el futuro de Palestina. Porque de eso se está hablando. Ahora, lo de Jerusalén es una anécdota, una parte del problema. El tema en sí, el problema en sí es Palestina y la suerte de los palestinos. Uh-huh. De eso es lo que se está hablando, absolutamente. Que incluso uno puede ir un poco más allá, porque Israel no solamente tiene intereses sobre el territorio palestino, sino que va avanzando también sobre los Altos de Golán. Ya anexaron los Altos de Golán. Ahora Uruguay mandó una fuerza ahí de separación, pero ellos ya anexaron eso en el año 81. Contra la opinión de Naciones Unidas, la opinión mundial. Sí, siempre va a ser razones de defensa, de seguridad para el Estado, es conveniente mantener esa zona estratégica. En realidad, los Altos del Golán, yo estuve en la zona, es una zona estratégica desde el punto de vista militar, porque es una zona montañosa y no es tan fácil avanzar ahí. Pero los Altos del Golán tiene otro secreto. Ahí están las nacientes de los cursos de agua, de lo poco de agua que hay en la región. No hay mucha agua en la región. Y el que controla el Golán controla el agua. Esa es la realidad de las cosas. Y por el momento lo está haciendo Israel. Que uno también supone que los intereses no solamente están desde el punto de vista de el respeto de los derechos humanos, el respeto a los derechos de los países, de las poblaciones, que debería primar también a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Tener una cuestión de justicia, un juicio... Una cuestión de principios. Exacto. Sino también los intereses económicos y hasta militares, ¿no? Sí. En esa zona que está en disputa. Sí, sí, sí, sí. Y que Israel, como representante de Estados Unidos, está jugando también sus cartas. Estados Unidos se jugó la carta de Israel. Es más, Estados Unidos, cuando irrumpe en la región como potencia mundial, es nueva. Las potencias que operaban ahí en primer lugar eran Gran Bretaña y luego Francia. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se buscaba de vuelta el apoyo de los países árabes, como fue en la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerda de Lawrence de Arabia? Sí, ¿no? Claro. Que volcó de alguna manera, o por lo menos acortó la guerra al participar los árabes en la lucha contra el ejército turco en la famosa batalla de Aqaba, donde el cuarto ejército turco que estaba intacto fue derrotado y de hecho terminó militarmente la guerra. Y desde luego, previamente a eso, los británicos y franceses ya habían establecido sus planes de dominio en la zona. A tal punto que en plena Primera Guerra Mundial sale el famoso acuerdo Sykes-Picot, el canciller francés con el canciller británico, que se dividieron territorialmente todo el mundo árabe. Quedaba Siria y Líbano en poder de Francia como potencia mandataria y el resto, Jordania, Irak, y Palestina, naturalmente, quedaban controlados por Gran Bretaña. Entonces, lo que había en el mundo árabe era una experiencia y un disgusto contra el europeo en sí. El norteamericano era una nueva figura. Y cuando ellos aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, llevaron un halo de esperanza de que iba a haber la famosa democracia norteamericana, de que se iba a rever la política de los europeos, de que iba a haber otro tipo de relacionamiento. Y eso de alguna manera se puso de manifiesto cuando Egipto nacionaliza en el año 56 el canal de Suez, y fueron Estados Unidos y la Unión Soviética los que presionaron sobre Francia e Inglaterra a retroceder y devolver el control del canal de Egipto, que era lo correcto. Porque, contrario al canal de Panamá, que es posterior al canal de Suez, el canal de Suez lo hicieron los trabajadores egipcios y el capital egipcio. Ahí no vino el capital de afuera, ni vinieron trabajadores chinos, como el canal de Panamá, para construirlo, sino claro, que lo hicieron los egipcios, porque ellos tenían experiencia de canales. Ya en la época faraónica trazaron dos canales que arrancaban del Nilo al Mar Rojo. Esta vez se hizo del Mediterráneo al Mar Rojo. O sea, experiencia de canales lo tenían históricamente. Por lo tanto, no había nada más natural, nada más lógico, nada más indiscutible del derecho al pueblo egipcio que el canal de Suez. No se podía aceptar bajo ningún concepto que ninguna potencia europea o extranjera, por más poderío militar que tenga, se quedara con el canal o el control del canal. Y como premio a eso, y termino sobre este episodio, Israel salió ganando muchísimo. Perdieron Francia e Inglaterra porque perdieron el control. Hoy Egipto administra su canal y el canal es una de las primeras fuentes de ingreso que tiene Egipto en la actualidad. Se mejoró la navegación y todo lo demás. Pero Israel salió ganando el secreto de la energía nuclear facilitada por Francia. Ese fue el trato que hicieron para que ellos intervinieran en la guerra, porque esa fue una guerra tripartita contra Egipto. Y ahí por primera vez Estados Unidos interviene directamente y presiona sobre Europa, sobre Francia, Israel e Inglaterra a que se retiren de Suez y permitan que Egipto administre su canal. Entonces quedó un halo de esperanza en el pueblo egipcio y en el pueblo árabe. Ah, los norteamericanos son diferentes, están por la justicia. Pero lo que vino después demostró lo contrario. Después bueno, tenemos que volver, después de la pausa al CUDS, tenemos que volver a hablar de este tema y a convocar a que participen de esta actividad. Exacto. Bueno, acá hay un mensaje. Usted vio que siempre lo saluda Lidia Salomón. Sí. Pero hoy no solo manda un saludo, sino que manda una foto del muro que pintó convocando a la actividad del jueves, que ahora se lo vamos a mostrar, que dice Día Mundial de Al-Quds, Jornada de Solidaridad con el Pueblo Palestino, todos los datos, que participa el profesor Ahmed Franco Vázquez y López, resiste Palestina libre, no a la represión sionista, cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia se vuelve un deber. Ahora lo vamos a mostrar para que lo vea, porque es impresionante este muro, pintado en el medio de un barrio, y ella saluda, dice, me satisfago mucho, disfrutando el conocimiento del profesor Ahmed Franco. Abrazo, Lidia Salomón, Faer Eldine. La invito cordialmente a que vaya el jueves a la charla. Yo creo que ella va a ir, ¿eh? Yo creo que va a ir, dígale que se acerque. Ahí está, que se acerque al profesor, que se presente, porque es muy importante. Claro eso, que me parece. Sí. A mí en particular me alegra enormemente el jueves porque es mi facultad. Ah, ahí está, yo estudié, claro. Y la claro. Sala Petit Muñoz me recuerda a mi profesor. Petit Muñoz fue mi profesor. Va a estar de locatario total. Totalmente, sí. Bueno, y leo este otro mensaje que manda Yamandú. Buen día. Jerusalén existe como símbolo de pacto entre lo espiritual y lo carnal humano. El rey Melquisedec tomó impuesto de Abraham, sumerio, heredero de la promesa, padre de árabes y hebreos. La ciudad es un simbolismo de otra que existe en el cielo y hasta el advenimiento de Jesús permanecerá. El templo recibirá primero al mal hasta que triunfe el bien. Ahora no hay más territorio santo, porque el valor lo tiene quien santifica y este habita en seres humanos, no en territorios. Resumo, política, religiosa o de otra índole solamente es manipulación del poder para someter a los pueblos. Es conflicto entre pobres y ricos, donde el beneficio a las transnacionales armamentísticas redunda, dice Yamandú. Después de la pausa le pedimos una referencia mensaje. Con mucho gusto. Bueno, y a estos mensajes que leíamos antes de ir a la tanda, le agregamos uno que manda Mercedes, de aquí de Cordón Norte. Dice, gracias por traer siempre la lucha del pueblo palestino a la audiencia de la 36, el único lugar donde se habla de este tema, dice Mercedes. Y Cecilia un agradecimiento al profesor, dice que estará acompañando el jueves en la facultad. Bueno, bienvenida será. Muy bien, muy bien. Ese es lo que planteaba recién Mercedes, es también otro tema a considerar. Uruguay, que se autoconsidera como país, su sociedad, muy abierta, muy receptiva a los temas de la justicia a nivel mundial, incluso con temas que al mundo le costaron mucho absorber o asumir. En este tema, muestra solamente una cara. Sí. Sobre el Día del Holocausto hay toda una institucionalidad montada, la noche de los cristales rotos, toda una institucionalidad montada desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista de los organismos estatales, pero en cosas que tienen que ver con Palestina hay un silencio casi hermético. Fuera de ustedes, casi nadie. Les puedo contar una pequeña anécdota referente a eso. Bueno, ustedes saben que Uruguay incluso tuvo una participación muy activa en la creación del Estado de Israel, en la partición de Palestina fundamentalmente. Y un protagonista fue el embajador Enrique Rodríguez Fabregat. Sí. Él estuvo gestionando con la UNSCOP, así se llamaba, una comisión que formó la Asamblea General Honoraria para tratar el tema de Palestina. A ver un poco. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña sale muy debilitada de la guerra, empiezan los problemas en Palestina, de parte de los sionistas que atentaban contra ellos, hicieron volar el hotel King David, por ejemplo, donde estaba el Estado Mayor en Jerusalén, del ejército británico, y murieron más de 100 personas. Fue uno de los actos terroristas más importantes que tuvieron lugar en ese proceso. Entonces Gran Bretaña, hostigada, decide trasladar el tema a la reciente creada, la flamante Naciones Unidas. Y Naciones Unidas forma una comisión para estudiar el tema. Esta comisión va a Palestina y se entrevista con alguna gente en Palestina y fuera de Palestina relacionada con el tema. Sacan a relucir un proyecto que Gran Bretaña ya había presentado allá por el año 36, que se llama el memorándum de la Royal Peel Commission. Peel es el apellido del funcionario del Foreign Office que va y investiga los hechos de la rebelión. Fue una gran rebelión del pueblo palestino que fue aplastada, pero brutalmente, incluso con aviones de la Fuerza Aérea Británica que bombardearon la posición de los palestinos. Los palestinos, a raíz de lo que se venía, ya se veía venir este problema. Entonces viene una comisión que recomienda la partición de Palestina. Ahí es por primera vez que se habla de partir Palestina. Porque uno se pregunta, un estado pequeño de 27.000 kilómetros cuadrados, ¿por qué partirlo? ¿Por qué no buscar una solución de integridad territorial y de integridad poblacional, que se podía lograr perfectamente a través de acuerdos políticos? No, se habla de partir Palestina. Y Rodríguez Fabregat está en esa comisión, la preside, y recomienda, en función a esta memorándum Peel, la partición de Palestina, que fue muy discutida, fue votada en dos ocasiones porque no se juntaban los votos, y al final salió la partición de la manera que salió, e inmediatamente después de la partición vinieron los problemas, enfrentamientos y persecuciones, continuaron los problemas. Una vez me encontré en una reunión social acá en Montevideo, en mi época de estudiante, con Rodríguez Fabregat. Lo vi solo sentado en la casa de un amigo. Me acerqué y le pedí disculpas, le dije, yo estudio mucho el tema, me interesa. Y le quiero hacer una pregunta, profesor, le dije, ¿por qué usted tomó con tanto entusiasmo la idea de partir Palestina? Y se suspende, se levanta la mirada y me dice, señor, me dice, joven era yo, joven, me dice, esta es la amargura más grande que me llevo a la tumba. Porque yo pensé sanamente que árabes y judíos, como vivieron históricamente juntos, sin problema, podían continuar haciéndolo. Y por lo visto me equivoqué. Me lo dijo Rodríguez Fabregat. Y eso explica un poco lo que ustedes se preguntaban. ¿Por qué el tema se toma de esa forma y nunca se trata de llegar al origen, a la realidad, para entenderlo de todas maneras? Porque para muchos, y los israelíes lo manejaron muy bien, los, los palestinos eran meros terroristas, no eran palestinos, no eran seres humanos, eran terroristas. Y estaba bien matarlos y estaba bien expulsarlos. La importancia de la participación en todas estas actividades que se hagan esta semana es muy grande, ¿no? Por supuesto. El viernes es que se hace la marcha misma. Sí, sí. Que ahí están los árabes convocados a participar. Incluso uno ve voceros desde distintos países y movimientos llamando a que participen. Sí. A nosotros nos toca desde acá, desde Uruguay, una actividad el jueves para ampliar la difusión de toda esta temática. Por supuesto. Se está hablando de un encuentro económico que se va a hacer en Bahrein. Bahrein. A fines de junio. Sí. Y dice que ahí es donde van a dar los detalles de lo que va a ser el acuerdo, ¿no? El acuerdo del siglo. ¿Y quiénes participan ahí? ¿Quiénes son los sostenes principales? Por de pronto, le dije y repito, ningún palestino. Los palestinos no, eso bueno, es clarísimo. Entonces, funcionarios del gobierno de Bahrein, que está siendo cooptado por Israel poco a poco, ya se dieron cuenta, están en Arabia Saudita, por razones de seguridad, Israel asesora a Arabia Saudita, están en Emiratos, también no habían podido llegar, ahora están llegando ahí, están en Bahrein. Estos son dos principados, Emiratos y Bahrein, que funcionan bajo la órbita de Arabia Saudita. Y Arabia Saudita tiene su propio problema interno, es muy cuestionado el actual emir, tiene su problema en Yemen, que no está pudiendo solucionar. Fracasó de alguna manera el intento de Siria, donde el pueblo sirio, resistió. Y salió airoso porque Siria estaba corriendo la misma suerte de atomizar su territorio, de iban a repartir en 3 o 4 partes. Ese era el plan original desde todo punto de vista. Y Arabia Saudita se prestó a eso, ayudando económicamente y logísticamente. Está dividido el mundo árabe, indudablemente, en este momento. Y bueno, son estos los que de alguna manera están operando. Y buscarán a lo mejor alguna figura, alguien destacado, alguna figura internacional que pueda presidir y darle cierta categoría, cierto valor a una reunión de esta envergadura. Prestigio. Pero repito lo que dije al comienzo, ni un solo líder palestino toma parte de esta reunión. Bueno, a los oyentes han tenido acá un anticipo de lo que va a ser esta charla, ¿no? Y lo que va a ser este encuentro del próximo jueves. La invitación está hecha, es a las 8 de la noche en Facultad de Humanidades y además cumplir con la función de difundir antes, inviten a todos los que puedan, que sea una posibilidad bien aprovechada, ¿no? Perfecto, los esperamos. Esa es la idea. Los esperamos. Exactamente. Y seguimos hablando del tema. Muy bien, profesor, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, que tengan muy buen día.